ella tiene 85 años, se supone que el de los 65 debería estar recibiendo la ayuda, pero mire que yo bregué, ella hace 5 años le cayó derrame cerebral, bregué 4 años a conseguir esa ayuda y cada año me decían era que esperara, que si estaban al día, que si estaban en la lista de desplazados, que esperara que me llamaran. 4 años duré yo esperando esa ayuda y nunca se dio, y cada que venía me decían lo mismo. Entonces por último me dieron juegue, dije yo, pero entonces ¿ustedes qué esperan? ¿Qué haga? Entonces, ah, no, haga lo que le dé la gana. Dije yo, bueno, toca poner tutela. Haga lo que le dé la gana. Ya me toca poner tutela. Y por ahí al mes ya me llegó la ayuda. De cada 2 meses, 150 mil pesitos. Que me sirven mucho, son de gran bendición para los pañales. Pero desde que ella está enferma, ella está sin tratamiento médico ni nada, ni una pastilla, ni una cremita, nada. Y yo tuve que dejar de trabajar por cuidarla a ella. Entonces, 150 pesitos. Pues hay que comprar pañales para todos los días. Es muy poquito, pero algo es algo.